Hola. Hola. Hola. ¿Qué pasó? ¿Qué se...? ¿Qué...? ¿Podemos contar ya? Ya, grabamos. Mira. Pues después de que nos hayan parado la caravana, que todo estuviese lleno de policía federal, demasiados camiones, la policía bien nerviosa, grabándonos, sacando fotos, de todo, documentando todo. Pues lo que nos estaban intentando pedir era como replantear el itinerario de la caravana. Entonces